En el pasado mes de septiembre, el concejal José Martín Peñuela hizo una denuncia frente a los proyectos de vivienda de interés social que Colsubsidio y la constructora Bolívar están llevando a cabo en el municipio de Soacha. Desafortunadamente, la administración municipal anterior y las curadurías urbanas otorgaron unas licencias de construcción sin el lleno de los requisitos, tales como haber acreditado el pago de la plusvalía en el municipio. Segundo, sin contar con la disponibilidad inmediata de servicios públicos. Además, él asegura que no solo es un problema de infraestructura y servicios públicos en las constructoras, sino que las consecuencias para Soacha van más allá de esto. Hoy, con apenas el 5% de las viviendas entregadas, el municipio ya colapsó, teniendo en cuenta que los servicios públicos vitales, como es el acueducto, se están entregando en carrotanques. El problema de movilidad es algo que es ya incontenible, la autopista sur colapsó, la inseguridad en el municipio se disparó. También no tenemos cómo brindarle educación en el próximo año a toda esa cantidad de niños que van a llegar a ocupar tales viviendas, que son 140.000 aprobadas por dicha administración el año inmediatamente anterior. Frente a su denuncia, él aclara que hasta ahí llega su trabajo como concejal y advierte que este problema radica desde el gobierno nacional. Nosotros nos asiste como concejales el ejercicio del control político. Hasta ahí llega nuestra función: advertir, denunciar lo que se viene presentando. Ya está en manos del Ejecutivo, que tiene toda la autonomía para suspender preventivamente las licencias de construcción de los permisos de ventas, hasta tanto el Gobierno Nacional no le pague la deuda social al municipio de Soacha. Es que estas viviendas no son para solucionar el déficit habitacional de Soacha, eso es para albergar la población de Bogotá, puesto que Bogotá no tiene donde construir más viviendas de interés social y prioritaria. A partir de la denuncia que hizo el concejal, hablamos con la señora Nélida Domínguez y el señor Juan Carlos López, ciudadanos del municipio, quienes dieron su opinión frente al tema. Y primero que todo, estoy de acuerdo con las denuncias que hizo el señor concejal, porque es la realidad. Ya estamos tan sobrepoblados que no piensan en el mal que le van a hacer a la gente, sin importarle si van a tener agua o no van a tener agua. Lo que a ellos les importa es la economía. Y sí, va a haber un colapso y va a ser un problema que no se le va a encontrar solución. Bueno, está muy mal hecho, porque sin el agua, que es tan vital para nosotros, no deben de aprobar ningún proyecto. Deberían de tener muy en cuenta esta parte, además de otros servicios adicionales. Finalmente, hablamos también con la señora María Bernarda Sierra, que vive en la ciudad de La Maiporé y quien nos contó cómo ha sido su experiencia en este lugar. Pues esa agua que llega acá en carro tanque no nos hace falta, pero es demasiado complicado, porque lo ideal sería que tuviéramos un acueducto normal, como debe de ser, que llegue el agua por las tuberías y en las llaves. También otra cosa que nos acosa es la falta de la luz, se va mucho la luz.